Vivamos esta historia de amor como dos enamorados. Amor, tómame suavecito, tómame despacito, tómame como solo tú sabes amar. Tómame, tómame suavecito, tómame despacito, tómame como solo tú sabes amar. Esta producción en vivo 1999. Y aquí es el éxito, éxito a nivel nacional, con Ada. Quiero dedicar este tema a todas las chicas y chicos que me acompañan esta noche, para todo el grupo de fans de Lima, para mi amiga Elizabeth, con mucho cariño. En mi cuarto llorando tu partida, se nos acabó el camino y juntos por la vida, bordeados por el recuerdo, cada uno por su camino. Ese será mi destino. Yo ahora estoy arrepentida el haberte conocido. Andaré en mi camino. ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? No hay nada, podemos volver. Todo lo echaste a perder. Quiero que seas feliz, muy feliz. Se acabó el camino y juntos por la vida, bordeados por el recuerdo, cada uno por su camino. Ese será mi destino. Y ahora estoy arrepentida el haberte conocido. Andaré en mi camino. ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? No, no podemos

Inca del Perú para Radio Incasada, de parte de Ada, con mucho cariño. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, las palmas arriba, hey, hey, y las palmas arriba, hey, hey, hey, y las palmas arriba, hey, hey, y las palmas arriba, hey, hey, hey. Con mucho cariño y con mucho amor para la gente de Cañete, Cerro Azul, Nuevo Imperial, hey, vaya alto, cariño para ti. Empiezo a sentir tu amor, rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir.